vamos ahora al encuentro de Juan Carlos Junio, a propósito de estas medidas adoptadas. ¿Cómo te va, Juan Carlos? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Luisa? Bien, muy bien, Juan Carlos. Bueno, hablando de casi el único tema que nos ocupa durante estas jornadas, ¿no? Sí, mira, yo por un lado tengo que decir con toda franqueza que me siento tranquilo y conforme con la actuación del gobierno nacional. El presidente de la nación es claro, sincero. Creo que nadie puede dudar de que se le está diciendo la verdad a la ciudadanía, de que está rodeado de los mejores científicos que hay en la Argentina, que hay coordinación. Así que desde ese punto de vista yo creo que dentro de lo dañoso que puede ser una plaga como esta, tenemos un punto nodal, un punto central en que estamos bien. La otra cosa que paradójicamente creo que nos favorece es que, bueno, vemos la experiencia de los otros países europeos, incluso la China, con lo malo y con lo bueno, particularmente lo malo, ¿no? Francamente creo que el ejemplo chino es valioso y creo que tenemos que asumir que no hay que hacer lo de Italia y lo de España y quizá de otros países. Por eso yo diría que lo central ahora, reitero, si tenemos confianza en que estamos bien conducidos por el Estado Nacional, es hay que pensar mucho en la conciencia social, en la organización social, porque eso no lo reemplaza el Estado, tiene que crecer. Y en ese sentido quizás sea una oportunidad muy buena para reparar toda esta oleada individualista de que todo depende de mí mismo, de mi mérito, que lo colectivo no resuelve, sino solo yo con mi vida y todo eso. Esa oleada que viene del neoliberalismo, francamente, se ha instalado y creo que es una gran oportunidad para reparar eso y para avanzar en una conciencia colectiva en defensa del conjunto. Y más que nada que pensemos todos que acá la solución es de carácter colectivo. Y esa idea de la solidaridad, que parece una cosa decorativa o declamativa, la verdad que si la llenamos de sentido y de contenido puede llegar a salvarnos, ¿no? Ayudarnos mucho a la salvación colectiva, lo contrario de, reitero, de lo que venía ocurriendo. Y sobre la verdad, este tema de la verdad, en este caso ya deja de ser un problema moral, porque veo, qué sé yo, por ejemplo Trump, que estoy leyendo en Clarín a Cantelmi, que dice que bueno, hay una gran confusión en Estados Unidos debido a que el tipo miente todo el tiempo y dice que hay lo que no hay, en fin, entonces hay una confusión y termina desarmando a la sociedad en un momento crítico, ¿no? Por eso, bueno, creo que lo central es que haya un Estado que conduzca y un crecimiento de la solidaridad y la conciencia social. Si logramos eso, vamos a salir mucho mejor. Claro, sí, es lo que decíamos en este momento, porque además circula mucha información. Por un lado, las redes son importantes a la hora de llegar a muchas personas, pero al mismo tiempo hay que chequear muy bien todo lo que está circulando, porque no toda es información fidedigna ni confiable, ¿no? Así que ahí tenemos también nosotros un enorme desafío y una enorme tarea por realizar, Juan Carlos. Los comunicadores tienen una responsabilidad, yo diría, siempre extraordinaria, y en este momento mucho más, porque se trata de comunicar con sentido, con contenido, porque como aquí se dijo, hay dos... ¿Hola? De la situación, que es casi una cuestión psicológica, no solo individual, sino colectiva, por el miedo, claro, a asumir una realidad que a uno lo puede dañar. Pero la otra cosa negativa es el pánico, que hemos visto escenas que llevan a cuestiones muy, pero muy peligrosas, ¿no? De forma tal que los comunicadores tienen que jugar un papel trascendente. Y reitero que, bueno, este tiempo que tenemos un poco más que en Europa, nos puede poner en mejores condiciones para que el sistema sanitario pueda responder si la situación se agrava. Vos fíjate lo que dicen que ha pasado en Italia. Tienen 42.800 operadores sanitarios menos que hace 15 años. Médicos, enfermeras, equipamiento. Entonces están en una situación crítica producto de un sistema ideológico y económico. Nosotros estamos con más tiempo, a pesar de que también tenemos dañado el sistema sanitario por cuestiones de ajuste, ¿no es cierto? Pero bueno, tenemos una reserva humana y científica muy grande en la que yo estoy esperanzado que va a suplir las carencias económicas. Sí. Una última pregunta, Juan Carlos, y tiene que ver con el funcionamiento del Centro Cultural de la Cooperación, a propósito también de las recomendaciones del gobierno. ¿Se suspende algún espectáculo? ¿Están funcionando, entre comillas, a media máquina o con las salas, digamos, con menor concurrencia de espectadores? Suspendimos todo, Luisa. Bien. Bueno, por supuesto, ponderamos, dudamos, recogimos opiniones de los otros teatristas. El viernes hubo una reunión en el Picadero, en fin, de los responsables, dueños de salas de teatro. Pero bueno, hay una caída brutal del público. Hay artistas, más que nada los mayores, que no quieren ir, obviamente, que ya anunciaron que no van a ir. Lo de uno y uno es muy relativo. Por lo tanto, nos decidimos a contribuir a este esfuerzo colectivo de tratar de ayudar a que no se contagie y no se propague. Por lo menos lo hicimos por 14 días, que ahora es un número un poco mágico, 14. Y bueno, vamos a tener un poco de esperanza de que podamos volver. Pero por ahora levantamos todas las actividades en el Centro Cultural. Hicimos un comunicado, más que nada, bueno, a la comunidad artística y a las ciencias sociales. Claro, y por supuesto, bueno, si había personas que habían comprado con anticipación su ticket, se verá si se reprograma la actividad. Si esas personas no pueden concurrir, seguramente habrá que reintegrarles el dinero, ¿no? Exactamente. Estamos viendo una de dos, un poco especulando con los días para ver si vamos a poder reprogramar, porque la gente lo que quería era, el que compró quería participar y ver la obra de teatro. Y si no se puede, devolveremos el dinero, por supuesto. Bueno, Juan Carlos, gracias por... No, al contrario. Bueno, hasta el lunes próximo. Juan Carlos.